No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. Yo te quiero ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver. Decídelo, los wey, sneakers. Vamos a comer sneakers. Pégales a las mujeres que quieren stickers. Te veo caminando con tu nuevo sneakers. Comprados en el mall, multique. Como la cosa, mojándole la onda a la posa. Súbele al estéreo si quieres tumbar roca. Chica bonita, te vi en la pista. Meneando la cadera, sabe que me anima. Yo, el humo de la disco no me deja ver. La vi con otro man y yo con mi mujer. Quería verla con ese G-string bien pelado. Subida a la mesa, bailándome bien pegado. Túmbala, más, túmbala, más. Tírala más lenta pa' que podamos perrear. Túmbala, más, túmbala, más. Tírala más lenta pa' que podamos bailar. What? Yeah. Tumbo, tumbo. Retroceso, man, retroceso, retroceso, man, retroceso. Levántale la pierna, vamos para el lado. Súbale a la pista que vamos hasta abajo. Levántale la pierna, vamos para el lado. Súbale a la pista que vamos hasta abajo. Hasta abajo, métele al dembow. Hasta abajo, tírame el reggaetón. Hasta abajo, métele al dembow. Hasta abajo, tírale el reggaetón. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. Yo te quiero ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, yo. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. Yo te quiero ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, yo. Yo te quiero ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, yo. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. No lo dejes caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. Yo te quiero ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, yo. Yo te quiero ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver. Oh, come on, baby.